Hola, soy Emma y van a escuchar un dato curioso. ¿Sabías que el animal más alto es la jirafa? Acabo de escuchar un dato curioso. Chao.